nosotros como movimiento campesino, digamos, con dificultades, ¿no? Porque en primer lugar, por una cuestión técnica que arrastrábamos de antes, no pudimos alegar, con lo cual estuvimos presentes todo el juicio, por supuesto, de manera muy activa, porque la prueba en verdad la llevamos adelante casi en su totalidad nosotros, presentamos testigos nuevos, presentamos a los niños como testigos, en fin, fue muy dinámico, pero nos quitaron la posibilidad de alegar, con lo cual la voz, tuvimos el problema de que el movimiento campesino como tal no pudo alegar, con lo cual la voz de quienes habían llevado en realidad, en verdad, la acción penal adelante, quedaron fuera de la posibilidad de hablar. Ahora bien, llevamos adelante, como te decía, el juicio, la prueba, con mucha dinámica, y el movimiento estuvo presente llenando la sala, que era chica para lo que queríamos, llenándola plenamente todos los días, y además quedando afuera 100, 200 y a veces 300 personas, ¿no es cierto? Así que con mucha dinámica. No, leíamos, Oscar, Evelina te saluda, buen día. Leíamos que se fue incrementando la cantidad de gente, ¿no?, que participó de estas instancias o estas últimas instancias en el juicio. Sí, al principio incluso hubo menos gente por la dificultad de la lluvia. Justo llovió en esos días anteriores y llovió muchísimo, y la gente del campo no podía venir hacia la ciudad, ¿no?, hacia Montequemado. Bueno, la primera dificultad en realidad se da cuando nos trasladan el juicio a Montequemado, ¿no es cierto? Claro. Evidentemente no querían tener un juicio en la ciudad de Santiago, porque saben que el movimiento campesino tiene posibilidad de movilizar gente, ¿no es cierto? Nos mandaron a Montequemado, que es un lugar muy hasta difícil de llegar, las rutas están en muy muy mal estado, pero muy mal estado, y cuesta, digamos, para cualquiera llegar, incluso es una localidad relativamente pequeña, con poco servicio, en fin. Ese fue el primer obstáculo, en realidad. Luego también, yo creo que ustedes deben estar en conocimiento, hay mucha confrontación ahí, y se nota en el juicio, digamos. Hay una confrontación muy importante alrededor de la tierra, hay una disputa por las tierras, y eso se nota en el juicio, ¿no? Había mucha violencia verbal, incluso, ahí adentro del debate. Y el tribunal, además de que decide no dejarme alegar, a pesar de que se puede, hay jurisprudencia de que así lo dice, incluso bien podrían haber optado por sancionar de alguna manera la falta aquella originaria que te dije, diciendo que no podía pedir pena, pero me podrían haber dejado alegar, oír, claro, digamos, el derecho a ser oído. Oscar, y el fiscal tampoco me acompañó en esa petición. O sea que no solamente el tribunal decidió eso, sino que el fiscal ya me había limitado también con su opinión, diciendo que él consideraba que también, que no tenía que alegar. Oscar, esa fue la primera dificultad que tuvimos. Luego, cuando vienen los niños a declarar, entre ellos hermanas de Cristian Ferreira, solicito que no lo hagan con los imputados presentes, y tampoco me acompañaron ahí. Fue una cosa notable esa, y el tribunal decidió que declararan en presencia de los imputados. Interpongo un recurso que se llama reposición, que es el mismo que vos tenés en ese momento. Le pido al tribunal que los escuche previamente, solo los niños, que les pregunte si tienen miedo, ¿qué les pasa? no accedieron a nada, yo no lo podía creer, la verdad, no lo podía creer. Así que en esas condiciones transcurrió el juicio, con mucha virulencia de los defensores y con un tribunal que en verdad yo veía que daba algunas notas graves, ¿no es cierto? Así que con esa preocupación me vine, ¿no es cierto? Claro. Ya transcurrieron los alegatos, ya hubo un pedido de pena importante de parte del único querellante que quedó ahí en pie. Por eso te pregunto, a propósito de eso te pregunto, Oscar, porque le tocó, aunque esté a distancia con el movimiento, de alguna manera reivindicar al movimiento campesino, que había sido además muy, muy criminalizado, muy estigmatizado en el juicio, tratando de alguna manera de denotar algún carácter ilegal del mismo, claro, es decir, una matriz de lenguaje tan parecida a la que se usaba en los años 70. Así que yo me vine con todas esas preocupaciones, ¿no? Oscar, te pregunto justo por esta... Bueno, ahora esta... mañana tenemos las sentencias, así que estoy como ustedes con muchísima ansiedad para ver qué sucede finalmente. A propósito de eso te preguntás, porque bueno, por parte de la defensa, la pena que se está pidiendo en este caso para el empresario, porque son cuatro los imputados, pero está la figura de Scioli, que es como que toma un peso relevante, ¿no es cierto?, a partir de que sería una de las primeras veces que se juzga al empresario Sojero, que es el que da la orden de matar para seguir adelante con su negocio sobre la tierra, y la parte querellante ha pedido 16 años y la defensa ha pedido 5. ¿Cómo ves vos esto, bueno, con todas estas cuestiones viciadas que has visto en el tema del juicio o cómo se ha llevado adelante? ¿Qué expectativas tenés a partir de estos números que se manejan? Mira, vos sabés que en mi parecer y en mucho del movimiento campesino, es increíble cómo hay que hablar con la gente del movimiento, la capacidad que tienen de digamos, ideas novedosas, y digamos, ellos tampoco les preocupa demasiado la cantidad de años, digamos, no es una cuestión numérica. Los que les interesa, y a mí la verdad que me interesa especialmente, es que salga una autorresponsabilidad, que diga el empresario es culpable, bueno, tantos años. Yo no me pondría tanto la cantidad de años, pero sí que haya una autorresponsabilidad, es decir, el mensaje tiene que ser: bueno, inviertan, pero inviertan sin mafias, sin armas, claro, sin bandas armadas, ¿no es cierto? Es un mensaje para todo aquel, para el capital, digamos, de alguna manera. Así que el ejecutor va a ser condenado, yo no, de eso no tengo dudas, digamos, nunca dudé de eso, por supuesto. Pero lo importante acá es el tema del empresario. El precedente que dejaría, ¿no? Es verdad, sean 16 o sean 5, yo estaría conforme en las dos variantes, porque significa en definitiva lo mismo, ¿no es cierto? Es, bueno, para nadie es, te imaginas que para nadie es indiferente tener una condena, bueno, aunque sea de 5 años, ¿no es cierto? Claro, no, seguro. Pero bueno, hablábamos justamente de esto, ¿no? Del precedente de sentar en el banquillo de lo acusado a un empresario, porque muchas veces esa parte queda liberada. Claro. Eso es lo importante, claro. De hecho, ha habido pocos casos que ha sucedido, o casi que es uno de los primeros que tendría, ¿no?, puesto en el banquillo de los acusados. Tengo entendido, por lo menos por lo que yo tengo entendido, es que sería el primero. Incluso esto tendría, digamos, repercusión en Latinoamérica, porque es un problema de todos estos países, ¿no es cierto?, este tipo de maniobra, este tipo de desempeño, ¿no? Sí. El capital que se cree con derecho a todo, desde arrasar los bosques, contaminar los ríos, que alambrar con escuelas públicas adentro, han quedado alambradas escuelas públicas, no se puede creer lo que está sucediendo, ¿sabes? El maldito negocio del agronegocio, del monocultivo, ¿no es cierto?, que avanza y se lleva todo lo que haya puesto. Se lleva todo por delante, ¿viste? Las provincias del norte, uno si las ha recorrido hace años atrás, bueno, ahora las ves desmontadas, pues, es increíble, ¿sabes? Es tristísimo y además peligrosísimo para la vida de todos nosotros, ¿no es cierto?